Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con Ariel Petruccelli, compañero historiador, ensayista, investigador, profesor de historia. Y nos vamos a meter con un tema que es bastante controvertido, bastante complejo y del que la mayoría de nosotras y nosotros sabemos muy poco, ¿no? Salvo la información que circula en los medios y en los medios hegemónicos y que responden al poder dominante, digamos, ¿no? Así que bueno, para ir disipando algunas dudas y ponernos un poco en tema, por lo que se nos viene ahora después de la pandemia, contactamos a Ariel. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carmen, muy bien. Te estoy llamando, Ari, porque básicamente quería preguntarte con respecto, en función de que ustedes escribieron un libro, vos escribiste un libro muy, muy interesante con otros compañeros, que tiene una postura bastante crítica con el tema de las vacunas y demás, que se llama COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo. Y es un libro que, bueno, evidentemente han hecho un profundo trabajo de investigación. Así que, bueno, por eso, en función de eso, quería consultarte cómo considerás vos si es beneficioso o no el tema del pase sanitario, que es la próxima medida que se está tratando de implementar. Bueno, Carmen, sí, es un tema que está candente. Ya hay algunas provincias que lo han implementado y muchos países que lo han implementado. Yo quisiera acá hacer una distinción importante entre lo que podrían ser la dimensión científica y la dimensión política, ¿no? En toda esta crisis se ha hablado de estar siguiendo a la ciencia, ¿no? Y ya la misma formulación de esa frase desnuda, en cierto modo, que no se comprende lo que es la ciencia. La ciencia no puede dar respuestas políticas, recetas políticas, mucho menos en clave taxativa, ¿no? La ciencia es lo opuesto a una religión, ¿no? Si uno quiere certezas, las certezas las busca en la religión. En la ciencia justamente lo que no hay son certezas. En la ciencia lo que hay son preguntas que se responden por medio de hipótesis en base a hechos comprobables y comprobados, pero que tienen que ser interpretados. Entonces, cuando se toma una decisión política invocando que eso es lo que dicen los científicos, eso ya sería casi un oxímoron, porque los científicos no podrían decir nada al respecto. Lo que sí podríamos tener son posicionamientos políticos o decisiones políticas mejor o peor sustentadas en lo que se sabe científicamente. Pero nunca hay un vínculo mecánico, directo, inmediato entre el conocimiento científico y ninguna respuesta política. Pero no solo ninguna respuesta política, ni siquiera ninguna respuesta médica, incluso en el plano más elemental. Por ejemplo, para ilustrar este punto, habiendo consenso en que un determinado diagnóstico es cáncer, aparece la gran discusión sobre cómo abordar esa enfermedad en concreto. Y ahí no hay una pura respuesta científica porque aparece una cuestión de valores, de incertidumbres, etcétera. Habrá gente que preferiría, por ejemplo, hacer lo imposible y someterse a tratamientos como la quimioterapia con tal de tener alguna esperanza de salvarse, y habrá gente que preferirá vivir menos pero con mejor calidad de vida. Y esa opción no tiene una respuesta científica, mucho menos una respuesta científica indubitable. La ciencia lo que te puede dar es el mejor conocimiento disponible en un momento determinado para que tu decisión sea informada. Pero la decisión misma no es reductible al conocimiento científico. Entonces, lo que yo voy a tratar de analizar acá es si existe algún tipo de justificación científica que valide, en este caso, los pases sanitarios. Si hubiera justificación científica, ¿no? Si el pase sanitario tuviéramos razones científicas bastante poco dudosas, ¿no? O sea, bastante ciertas, para creer que eso sería una medida sanitaria eficaz, eso habilitaría la discusión política, la discusión ética, ideológica, sobre si esa medida sería aceptable o no, porque la medida podría ser estar sustentada científicamente, pero parecernos, por ejemplo, éticamente inaceptable. El problema con el pase sanitario es que es una medida que carece completamente de sustento científico. El pase sanitario es una medida total, completa y absolutamente ideológica. ¿Por qué digo esto? Porque para que el pase sanitario pudiera tener alguna chance de mitigar, limitar o cortar la transmisión viral, para eso sería necesario dos cosas, y preferentemente las dos juntas. Que los vacunados no se contagien del virus y que los vacunados no transmitan el virus una vez que han sido contagiados. Pero eso no sucede con las vacunas COVID que disponemos actualmente. Y esto lo dicen absolutamente todos los estudios científicos, incluyendo los propios estudios tan discutidos, proporcionados por las propias empresas fabricantes. Si la vacuna protege de algo, y cada vez se está viendo que en realidad protege bastante poco y que la protección decrece muy rápidamente en el tiempo, si la vacuna protege de algo, es del cuadro severo y eventualmente de la muerte. ¿Sí? Podría achicar, disminuir la cantidad de casos fatales o de casos graves, pero no disminuye los contagios ni la posibilidad de contagiar. Incluso más bien al contrario, ya hay estudios que tienden a concluir que los contagiados contagian un poco más que los no contagiados. Entonces, ¿qué sentido tiene impedir el ingreso a determinados lugares a personas por no estar vacunadas si la posibilidad o la probabilidad de contagiar y de ser contagiados es exactamente la misma? Son medidas estrictamente punitivas que castigan a quienes no cumplen con lo que el Estado, las autoridades, quieren que las personas hagan. Es decir, están castigando al disidente sin ningún tipo de justificación científica. Por otra parte, las razones por las cuales muchas personas no nos hemos vacunado, no es, aunque podría ser esa la situación en algunos casos, no es porque uno no crea absolutamente en ninguna vacuna o cosas por el estilo. Yo, por ejemplo, mi hija tiene todas las vacunas y yo tengo todas las vacunas, pero no estas. ¿Por qué? Porque estas vacunas no son cualquier vacuna. Primero, habría una discusión en la que preferiría no meterme, pero ponerle el nombre de vacunas es bastante discutible. ¿Por qué? Porque se trata de una tecnología diferente, o sea, es un tipo de tecnología distinta a otras vacunas. Yo no me metería en si son vacunas o no son vacunas, pero lo cierto es que no son el tipo de vacunas tradicionales basadas sobre todo en virus inactivados. Es una tecnología nueva que no había permitido hasta ahora generar vacunas seguras para ningún tipo de enfermedad. Se la había experimentado, pareció tener algún resultado con el ébola, hubo algunos experimentos con cáncer, etcétera, pero el propio creador de la tecnología ARN mensajero, Robert Malone, acaba de publicar difundir un video para padres y abuelas y abuelos recomendando no vacunar a los niños por la alta peligrosidad de esta tecnología. Hay una diferencia muy grande entre lo que podría dar teóricamente esta tecnología y lo que hasta ahora ha dado en términos prácticos. Entonces estamos asistiendo a una especie de experimento de laboratorio con la población mundial en su conjunto. Por otra parte, hay muchísimos indicios de los problemas de estas vacunas, ¿no? Los primeros indicios que podemos mencionar son, bueno, algunas cosas que son francamente escandalosas. Uno cuesta entender por qué esto no es un escándalo político. Por ejemplo, que Pfizer haya suspendido luego de 90 días un ensayo clínico previsto para 3 años. Y cuando ese ensayo clínico pudo ser revelado públicamente, a pesar de las mil y una argucias con las que Pfizer trató de ocultar los datos brutos de la investigación, pero que se pudieron hacer públicos a través del Ministerio de Sanidad japonés, lo que ese estudio indicaba luego de 3 meses era que había una reducción, esto era lo que ellos decían, ¿no es cierto?, del 95% de los contagios entre vacunados y no vacunados. Eso implicaba una cierta manipulación de cómo se midieron las cosas, que la deschavó con mucha altura teórica Peter Doshi, que es nada más y nada menos que el editor del British Medical Journal, que dijo, a ver, yo miro los datos, los analizo, y en realidad la reducción no es del 95%, sino que es del 39%. Con una reducción del 39%, 100%, y en un tiempo tan breve ni siquiera hubiera podido ser aprobada como emergencia una vacuna con ese tan baja tasa de eficacia. Pero eso no es lo más grave. Esto ya era grave cuando Peter Doshi lo publicó. Pero poco después, cuando Peter Doshi y otras personas pudieron acceder a los datos brutos, ¿sí?, no a las conclusiones, sino a los datos brutos, surgieron bastantes cuestiones bastante preocupantes, inquietantes, ¿no? Por ejemplo, tras 90 días, en los varios miles de personas que integraban tanto el grupo de vacunados como el grupo placebo, se habían registrado un único muerto por COVID, que estaba justamente en el grupo placebo, en el grupo no vacunado. Pero sucedía el resultado profundamente contraintuitivo de que en ese mismo tiempo, en el grupo vacunados había habido 20 decesos por todas las causas contra 14 decesos por todas las causas en el grupo placebo. Y además, más de 300 personas del grupo de vacunados había abandonado el experimento y en consecuencia no había recibido la segunda dosis, y solamente 60 personas del grupo placebo había abandonado el experimento. Es decir, que la vacuna, a partir de los propios datos brutos del propio ensayo clínico de Pfizer, estaba mostrando consecuencias adversas. Uno podría decir, bueno, no son estadísticamente relevantes, 20 contra 14 puede ser producto de la casualidad. Puede ser, ¿sí? Esto hay que tomarlo con mucha cautela. Pero como hay que tomarlo con mucha cautela, ¿cuál es el sentido de una vacunación masiva con este tipo de vacunas que son tan, tan inseguras? Por otra parte, luego de varios meses de vacunación masiva, podemos empezar a observar datos macro. Quien siga las curvas, por ejemplo, que están disponibles públicamente en la página Euromomo sobre los países europeos, desgraciadamente para América Latina no disponemos de tan buena información o solamente se la dispone mucho tiempo después, no lo podemos analizar sobre la marcha. Lo que uno observa en 2021, a partir de los datos de Euromomo, es que se han reducido un poco los decesos atribuidos a la COVID, pero que han aumentado significativamente, y sobre todo en la población más joven, los decesos por todas las causas. Y el resultado es, en términos brutos, ligeramente inferior en cantidad de muertos con respecto a 2020, pero cuando se hace el ajuste por edad, cuando se mide no el número de personas que ha fallecido en un año, sino los años humanos de vida, digamos, no es lo mismo que la persona muerta sea un niño de 10 años que tiene hipotéticamente más de 70 años de vida por delante, que el fallecimiento de una persona de 82 años que tiene meses hipotéticamente de esperanza de vida por delante. Lo que ha sucedido es que en las franjas más jóvenes hay un aumento significativo del exceso de mortalidad que nadie se explica, ¿no? ¿Yo estoy diciendo que esto es consecuencia de la vacuna? No, yo no estoy diciendo nada. Lo que digo es que estos son datos que deben ser tomados en consideración y que son compatibles con lo que ya se había visto en el propio ensayo de Pfizer. Entonces, si a esto agregamos la enorme cantidad de efectos adversos que están siendo notificados en los sistemas de vigilancia como el VAERS de Estados Unidos o como Eurovigilance en Europa, estamos hablando de magnitudes siderales en comparación con las denuncias de efectos adversos de vacunas en todos los años anteriores, tendrían que estar encendidas todas las alarmas, absolutamente todas las alarmas. Y sin embargo, se sigue avanzando en una lógica de lo único que se puede hacer y hay que hacer es vacunarse, cuando ya está clarísimo que las vacunas no son eficaces, y por eso hay países que ya no van por la tercera dosis, ya van por la cuarta dosis. Lo cual además, en términos éticos, sería una cuestión casi escandalosa, porque tenemos países que están vacunando hasta con cuarta dosis a población joven y sana, para la cual el riesgo de muerte por COVID es casi insignificante, mientras una cantidad enorme de ancianos o de personas en situación de riesgo alto ante la COVID en los países periféricos no han recibido ni siquiera una vacuna. Que no sé si eso si convendría. A esta altura hasta dudo de si es conveniente la vacunación de personas de riesgo. Pero digamos, en principio, ante la inseguridad de estas vacunas, parece prudente hoy lo mismo que parecía prudente hace meses atrás, vacunar a la población de riesgo, es decir, a la población mayor de 70 años o con algún tipo de comorbilidad específica, siempre y cuando se haga el control concreto de que la vacuna no es contraindicada con respecto a esto. Control, por otra parte, muy difícil de hacer porque ante la ausencia de ensayos clínicos no sabemos, no hay manera de saber a qué población se podría o no vacunar con efectos adversos potenciales, porque no sabemos los efectos adversos. Los efectos adversos los estamos viendo sobre la marcha. Entonces, a mí lo que me parece es que lo prudente es vacunar de manera voluntaria a la población de riesgo y a la población que podría tener una consecuencia severa de contraer el virus, y no vacunar, o por lo menos no recomendar vacunar. Sí, por supuesto, quien quiera vacunarse tendría derecho a hacerlo, y por supuesto que lo haga, y si vive una angustia tremenda y la vacuna sirve para sacarle la angustia y quiere correr ese riesgo, pues que lo haga, pero no tiene sentido vacunar más allá de eso, mucho menos con estas vacunas. Y el pase sanitario es una medida que carece de toda justificación científica y en términos políticos es una medida discriminatoria, autoritaria, a mi juicio inaceptable, ¿no? Inclusive, aunque fuera sanitariamente eficiente, yo sería muy reacio, estaría en contra de los pases sanitarios por razones políticas, salvo, no sé, que estuviéramos hablando de unas tasas de mortalidad descomunales, que no es el caso, aunque, y con esto te dejo, Carmen, que pasemos quizá a otra pregunta, aunque la percepción de la amenaza de este virus está completamente distorsionada y habría que preguntarse muchas cosas al respecto, ¿no? Yo he leído bastantes encuestas y bastantes trabajos donde la gente tiende a pensar cosas que no tienen nada que ver con los datos reales, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las personas piensa que su riesgo de contraer el COVID sería la muerte, cuando en realidad para la inmensa mayoría de las personas la probabilidad de muerte es tremendamente baja. Y algo parecido pasa cuando se consulta sobre cuánta gente piensa usted que ha fallecido a causa de la pandemia, ¿no? Las respuestas mayoritarias no es que están erradas, es que están astronómicamente erradas. O sea, la gente atribuye a la COVID una mortalidad 20, 30, 50, 100 veces mayor que la real. Tremendo. Tremendo lo que estás diciendo, porque nos tira por la borda todos los parámetros con los que estamos viviendo, conviviendo y tenemos expectativas o no de vida en este momento. Porque esta es una información que no está circulando, esto que vos estás planteando. Nosotros acá lo que vemos en nuestra comunidad es que lo único que nos salva es la vacuna. De hecho, ahora en legislatura hay un proyecto para trabajar el pase sanitario. A ver cómo lo implementan. Empieza el debate con el pase sanitario. Entonces, es con esto que vos nos estás planteando, ¿qué hacemos? Nosotros, las ciudadanas de a pie, que además no tenemos opción, porque o te vacunás o te vacunás. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Es una encerrona. Sí, es una encerrona. De hecho, la encerrona fue el título de un largo artículo que escribimos con Andrea Barriga, mi compañera, hace ya varios meses. Ah, no lo leí. Bueno, a ver, la información que yo acabo de dar no es una información estrictamente oculta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo que el grado de letalidad del virus no es tremendo ni es como para alarmarse en exceso, es para tomarlo en cuenta como es un problema sanitario importante, pero lejos de ser catastrófico como para que tengamos que modificar toda nuestra forma de vida por este virus. Eso es algo que está en la página de la OMS, digamos, el dato duro. La OMS ha publicado los estudios de John Ioannidis que muestran que, con ciertas diferencias según los países y las edades, el promedio de letalidad del virus a nivel mundial es de 0,14. ¿Sí? Es decir, que su promedio de letalidad está en el rango de una gripe fuerte. A ver, eso es información oficial. Lo que pasa es que, sin desmentir esa información oficial, se repite, se machaca día y noche que el virus es tremendo, ¿no? Y casi se considera a una persona contagiada por el virus como una persona sentenciada a muerte, o si no a la muerte, a un cuadro severísimo. Cuando en realidad el 99,9% de las personas contagiadas por el virus han sobrevivido. ¿Sí? Y esto no es una cosa que me invento yo, esto es lo que te dicen las propias cifras de la OMS. Sin embargo, hay como un doble juego. Las cifras están ahí, pero lo que se impone públicamente no es la cifra, sino lo emocional. ¿Sí? La sensación de que estamos ante una catástrofe apocalíptica. Y eso es una cosa completamente disparatada. Claro, es muy difícil explicar cómo hemos llegado a esta situación. Y justamente cuando muchas personas empiezan a darse cuenta de la desmesura, de la desproporción entre lo que sucede y cómo se vive lo que sucede, o la desproporción de las medidas que se han tomado, o las consecuencias tremendamente dañinas de las medidas que se han tomado, muchas veces pasan dos cosas. Una cosa es que no se lo pueden creer, y entonces, habiéndolo visto, vuelven a cerrar los ojos y mantienen la creencia anterior porque no pueden afrontar el descubrir, digamos, una cosa tan tremenda. O en otros casos lo que incurren es en una explicación tan simplista que resulta inverosímil, pero que es el mismo simplismo del abordaje dominante a la pandemia. Porque cuando uno piensa un poquito, la respuesta que se dio es de una simpleza acongojante. Una pandemia es, por definición, un fenómeno sociobiológico tremendamente complejo que de ninguna manera podría ser ni comprendido ni abordado por medio de dos o tres cosas elementales. Es decir, pensar que podemos evitar el virus con un encierro masivo de la población, encerrándonos en nuestras casas, era una cosa absurda. Tan absurda era que en el año 2019 un informe de la OMS concluía que las evidencias científicas eran que no había manera de parar un virus respiratorio por medio de encierros. Y sin embargo es lo que se hizo. Y que eso ha fracasado, bueno, qué duda podemos tener si todavía después de casi dos años el virus sigue subiendo y bajando sus curvas, es decir, siguiendo su curso natural, hagamos lo que hagamos o muy poco modificado su curso por lo que hagan o no hagan las autoridades y las personas, ¿no? Entonces, pensar que el virus era una especie de tormenta de arena en la que podíamos encerrarnos, dejar pasar un tiempo y luego iba a estar todo bien, era una medida que nunca tuvo sentido. Claro, en todo esto se entrelazan muchas cosas, algunas que pueden ser razonables. Si yo creyera que la letalidad del virus es de 3,4% de las personas que se infectan y que el virus tiene un grado de contagiosidad semejante e incluso superior a la de los virus de la gripe, bueno, por supuesto, nos enfrentamos a una situación de catástrofe, nos enfrentamos a un escenario semejante al de la gripe española, y entonces, aún con las dudas de si eso podía servir o no, bueno, qué sé yo, podría, ante una situación de desesperación, podría tener cierto sentido decir, bueno, encerrémonos, a ver si podemos parar un poco esto y ver cómo le encontramos la vuelta. Pero sucede que muy rápidamente estuvo claro para quien quisiera ver, estuvo claro para quien leyera investigaciones científicas, y es inadmisible que las autoridades políticas no lean esa literatura, que el virus no tenía esa letalidad que se le imputaba, que no estábamos ante la catástrofe apocalíptica, ante la invasión zombie que se pregonaba, y que en consecuencia podíamos tomarnos las cosas con más calma y actuar más sensatamente, y sin embargo no se lo hizo. Porque una vez que se instaló el miedo, se entró en una especie de eterna huida hacia adelante y se empezó a actuar de manera que se reafirmara el relato preexistente. Cuando uno mira hacia atrás y ve las cosas que se dijeron, nada tiene sentido. Y te hago un ligerísimo y breve repaso, Carmen. Nos dijeron que había que encerrarse por 15 días, que después eran 15 días más. Terminamos 8 meses en Argentina encerrados, ¿sí? Y nos dijeron que el encierro era para aplanar la curva. Invito a cualquier persona que nos esté escuchando a que observe, están en la página Euromomo, las curvas de decesos o las curvas de casos en Argentina, para ver si observa una curva aplanada. Argentina tiene uno de los picos más agudos a nivel mundial. Por otra parte, no tenía sentido aplanar el discurso, aplanar la curva, si uno asumía lo que se llamaba, en un famoso texto del Imperial College, presidido en la investigación por Ferguson, que distinguía entre la estrategia de supresión y la estrategia de mitigación, ¿no? Ferguson decía, como nos encontramos ante una amenaza tan tremenda, las medidas de mitigación que emplearíamos en condiciones normales ante un virus respiratorio son insuficientes. Entonces hay que tomar medidas radicales que implican, y así lo decía Ferguson, encerrar a la población por completo, salvo actividades esenciales, por un lapso estimado de 18 meses, que sería el mínimo que evaluaba Ferguson posible para tener una vacuna, advirtiendo de dos cosas. Si la población si se levanta el encierro antes de los 18 meses, la cantidad de contagios va a ser básicamente la misma que si no se hubiera hecho absolutamente nada. La probabilidad de tener una vacuna en 18 meses que sea eficiente y segura es baja y es probable, decía Ferguson, que muchos estados no puedan sostener un encierro por ese tiempo. Bueno, la realidad es que ninguno pudo sostenerlo. Y entonces se creó una especie del peor de los escenarios posibles. Se mitigó muy poco, o sea, buscando erradicar al virus, en realidad se lo mitigó poco, y se sumaron todas las consecuencias desastrosas en términos educativos, en términos laborales, en términos psicológicos, meses y meses con la gente encerrada y asustada, etcétera, las personas que quedaron sin empleos, los comercios que quebraron, los niños sin clases, los niños sin poder salir a las casas, los niños sin socializar, las universidades cerradas, todas consecuencias negativas que se sumaron sin reemplazar los daños provocados por el virus. Es decir, en vez de solucionar o mitigar un problema, se agregaron problemas. Y ahora con la vacuna seguimos en la misma historia. Recordemos, no fue hace mucho, nos decían, se necesita el 70% de la población inmunizada para tener la famosa inmunidad de rebaño. Bueno, en Europa ya han vacunado más del 70%, en algunos países más del 90%, y sin embargo no hay ninguna inmunidad de rebaño, el virus sigue circulando. En Argentina estamos en una situación parecida. Nos dijeron que la vacuna era eficiente en un 95% y que iba a durar 2 años. Hoy está claro que la mayoría de esa eficiencia se diluye, que luego de 4 meses o luego de 7 meses, según las marcas, la protección de la vacuna se acerca a cero. Después de que duraba 2 años, dijeron que duraba 1 año. Después que duraba 6 meses, y ahora ya que dura 4 meses. Es decir, te van cambiando lo que te dicen todo el tiempo. Dijeron que de ninguna manera una vacuna experimental iba a ser obligatoria. Ya hay países que dijeron obligatorios por lo menos para ciertas franjas laborales. Dijeron que de ninguna manera se iban a implementar medidas como pase sanitario o ese tipo de cosas. Esas medidas ya las están implementando. Es decir, se sigue hacia adelante en una eterna huida, buscando siempre una coartada de algún chivo expiatorio para echar la culpa de que las cosas no sucedan como te dicen que van a suceder, ¿no? Porque si las autoridades y los expertos que supuestamente las asesoraban tenían razón, nosotros con un confinamiento duro de un cierto tiempo, listo, el problema tenía que estar solucionado o por lo menos controlado. Y eso no sucede. Vacunando masivamente a la población, el problema tendría que estar solucionado y no está solucionado. Y entonces tendríamos que volver a preguntarnos, bueno, ¿y cómo se soluciona esto? Uh-huh. Ese es el punto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Ese es el punto, porque ante la medida dispuesta de los gobiernos, pues tenés que vacunarte o vacunarte. O sea, no tenés opción. Hay espacios en los que no podés circular si no estás vacunado. Acá ya vamos por la tercera dosis. Muchísimas personas están... Yo creo que, bueno, después eso por supuesto. ¿Se ha acordado? No, te estoy escuchando perfectamente. No. Ah, bien. No, y por supuesto yo creo que la decisión de vacunarse o no vacunarse es una decisión personal y debiera ser una decisión personal. Por supuesto que hay presiones enormes. Yo creo que la mayoría de la gente no se ha vacunado porque confíe en las vacunas, sino que se ha vacunado para poder viajar, para poder ingresar a ciertos lugares, se ha vacunado para no ser estigmatizada, se ha vacunado por la presión social y no porque crea que esto es una solución. Pero me parece que el problema que nos vamos a encontrar, ¿no? Porque en algún momento el problema eran, ¿no es cierto?, los runners, ¿no? O después los jóvenes irresponsables, después los negacionistas, ahora la gente que no se ha vacunado. Una cosa absurda, ¿no es cierto? Hay, en algún lugar leí una analogía que me parece muy interesante, que es esta histeria, ¿no es cierto?, porque el no vacunado, que los no vacunados somos una minoría en Argentina de menos del 20%, en algunos países de Europa del 10% o menos del 10%. Que el problema de los pobres vacunados somos la minoría de no vacunados, es más o menos como si vos vas, ¿no es cierto?, hay un diluvio, te conseguís un paraguas o comprás un paraguas y de repente descubrís que el paraguas no te protege, y entonces en vez de enojarte con la persona que fabricó el paraguas o con quien te vendió el paraguas, te enojás con la persona que no tiene miedo o no tiene problema en mojarse y anda por la calle sin paraguas. No tienen ningún tipo de... nos habla del estado de miedo y del estado de shock instalado con esta crisis. Pero con respecto a qué hacer, lo primero para pensar qué hacer, hay que saber dos cosas. Primero, la magnitud del problema al que estamos enfrentando, y después conocer específicamente las características de este virus, quiénes son las personas particularmente vulnerables y cuáles son los sitios preponderantes de transmisión. Es decir, a lo largo de toda esta crisis se ha obligado a la gente a hacer cosas absurdas, como por ejemplo colocarse una mascarilla al aire libre o inclusive colocarse mascarillas en lugares cerrados donde podría tener sentido, pero por tiempos tan prolongados que después de un tiempo la mascarilla que durante una hora, si la usás por menos de una hora, podría protegerte, después de una hora lo que va a provocar el uso de la mascarilla es que aerosolices virus y entonces se va a contagiar todo el mundo si está en un lugar cerrado. Lo que tenemos que saber son dos cosas fundamentales. Primero, hay que saber de la creencia, que es eso, una creencia que no tiene ningún tipo de sustento empírico, en que estamos ante una situación catastrófica. No estamos ante una situación catastrófica. Lo que, para que vos te des una idea, ¿cuál fue la situación de Argentina en 2020? En Argentina en 2020 llegaron casi a duplicarse lo que podríamos considerar los decesos por enfermedades respiratorias, ¿sí? Que son siempre la tercera causa de mortalidad en el país, y eso pudo haber generado un exceso de que se murió un 10% más de gente de la que era esperable que se muriera. Es un problema sanitario importante, pero no es una cosa catastrófica. Para que nos hagamos una idea, oscilaciones de más, menos, 4, 5, 6%, ¿no? Si se mueren 6% más de personas de lo que se esperaba a partir de el cálculo de los 10 años anteriores, eso no genera absolutamente nada, ni siquiera es tapa de diario, ¿no? Ni siquiera es noticia. Es decir, esas oscilaciones estadísticas, porque la demografía no es una ciencia de grandes números, digamos, no generan absolutamente nada. Y no estamos muy lejos de esas oscilaciones normales, estamos un poquito más allá, ¿sí? Un poquito por encima, pero por supuesto, hay una pandemia de un virus nuevo, ¿sí? Era obvio, era indudable que iba a morir más gente, pero no ha muerto tanta más gente. Entonces, primero hay que tomarse las cosas con más calma. La gente que ha muerto, salvo excepciones muy, muy puntuales, es en general personas mayores de 75 años y en general personas con comorbilidades. Los ancianos con buen estado de salud han sobrevivido en inmensa mayoría, ¿sí? Ahora, por supuesto, personas con un estado de salud muy debilitado, bueno, el virus es verdaderamente grave. Lo que tenemos que saber es que esa es la población vulnerable, que esa población debe cuidarse, por eso podría ser razonable que esa población se vacunara, aunque las vacunas no están siendo muy efectivas. Esa población debería tomar recaudos especiales, esos recaudos especiales tampoco son tan exorbitantes, básicamente es mantener cierta distancia, desarrollar la mayor cantidad posible de vida al aire libre. Acá viene uno de los disparates más grandes, sobre todo del confinamiento, ¿sí? Se prohibía hacer vida al aire libre, que era lo más razonable que había que hacer. Es más, se obligó a la gente a quedar encerrada en casas pequeñas y hacinadas, lo cual facilitaba en vez los contagios en vez de disminuirlos. Entonces, vida al aire libre, ventilación permanente de lugares cerrados, evitar los lugares particularmente hacinados, y hay una cuestión muy importante de que también se habla muy poco, y es que la letalidad del virus tiene que ver básicamente con dos cosas. Una es el estado primigenio de la persona que se contagia, ¿no? Si tiene muchas comorbilidades, puede ser severo, pero también depende mucho de la carga viral. Y la carga viral está asociada directamente a dos cosas: al tiempo transcurrido, o sea, cuánto tiempo pasás en un lugar en el que estás potencialmente contagiando de virus. Y eso es algo que en esta crisis no se le da la misma importancia cuando era central. Entonces, por ejemplo, a mucha gente que estaban contagiadas se les ha mandado a su casa a que convivieran dos personas contagiadas en un mismo espacio chico, sin decirles que era casi indispensable que no compartieran, por ejemplo, habitación. Porque mientras la persona está contagiada, genera virus y puede seguir transmitiendo virus. Entonces, dos personas contagiadas que cohabiten en un espacio pequeño aumentan su carga viral mutuamente y pueden generar cuadros graves e inclusive mortales. Hay varios estudios que tienden a concluir que esos raros, estadísticamente raros casos de personas jóvenes y saludables que murieron por la infección de coronavirus han tenido que ver con la inhalación de una carga viral excesiva. Bueno, Ariel, me has dejado sin palabras. Mucho para leer, mucho para aprender. Vamos a leer tu libro, porque ahí seguramente vamos a encontrar muchas de las respuestas que, bueno, ahora por una cuestión de tiempo no podemos desarrollar. Te agradezco mucho que hayas tenido la deferencia de atenderme y todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has contado. Y, bueno, mucho para investigar y para aprender, evidentemente. A mí me queda una sola duda con respecto a lo último que planteabas de las distancias y demás, por ejemplo, en las personas adultas mayores que están institucionalizadas y, bueno, que viene el invierno y es imposible que estén afuera. O sea, nadie puede estar afuera al aire libre. Entonces, bueno, es como que para seguir pensando, ¿no?, cuáles serían las opciones. Lo mismo que los rebrotes que ha habido ahora en Europa, por lo menos que lo que transmiten los medios. Y después otra cosa que me queda en el tintero, que si querés lo desarrollamos más adelante, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué este relato tan fuerte que nos arrojó a esta situación de encierro, autoritaria, y bueno, y todo lo que generó, ¿no? ¿Qué hay detrás? Porque uno tiene el hábito de la sospecha siempre de cuando se toman medidas tan tan drásticas y cómo es todo manejado a nivel mundial, digamos, ¿no? Esto de la globalización que... Sí. Entonces a mí me hace mucho ruido también eso. Si bien hoy hablamos prácticamente de todo lo que tenía que ver con lo científico, pero es la política la que aplica la medida científica. Entonces no los podemos dejar afuera. ¿Qué intencionalidades hay detrás? No, de ninguna manera. Mira, con respecto a lo que decías de los espacios institucionalizados, ha sido en la mayoría de los países el epicentro de la tormenta pandémica. Nosotros en el libro decimos algunas cosas, inclusive tenemos un apartado muy interesante de Roberto Colino Martínez, que es un médico que trabaja en una de esas instituciones geriátricas y hace unas reflexiones muy interesantes. Yo creo que no se puede decir nada como receta. Lo que hay que saber son ciertas cuestiones generales y después ver el contexto para el cual brindar la mejor protección. Como vos decís, en invierno es muy difícil, es imposible tener visitas afuera, pero si el espacio está suficientemente ventilado y si las visitas son cortas. Pero cuando digo cortas, no es que sean necesariamente 20 minutos y listo, y ya tenés que ir. No, se pueden hacer otras estrategias. Por ejemplo, una cosa muy muy muy bueno es, vos estás un espacio breve de 15 minutos en una habitación y luego te retirás a otras, las dos personas, por ejemplo, una a un lugar y la otra al otro, y esa habitación en la que se compartía se la ventila adecuadamente, se abren las ventanas, se ventila todo, y luego vuelven a encontrarse y sigue. Entonces vos podés tener una visita prolongada de varias horas, pero en segmentos y con ventilación intensa y segura cada cierto tiempo. Esas son cosas factibles, razonables, que se pueden hacer y que harían sumamente improbable el contagio viral, o si lo hubiera sería con cargas virales sumamente bajas, en consecuencia la probabilidad de un cuadro severo sería muy menor. Con respecto a lo otro, la cuestión política y esto, justamente el hecho de que la respuesta haya sido tan, tan global, tan mundial, tan parecida en la mayoría de los lugares, lleva a muchas personas a autoconvencerse que entonces era lo sensato, porque no puede estar equivocado tanta gente. Y muchas veces quienes intentan explicar esto caen en teorías conspirativas, ¿no? De una mega conspiración mundial. Y nosotros ofrecemos una explicación que es muy diferente, que tiene muy poco que ver con cualquier teoría conspirativa, pero que no descarta ciertos intereses y que es muy difícil de explicar, mucho menos de manera oral y en pocos minutos, pero que la clave del asunto para nosotros está en comprender tres dimensiones, ¿no? La primera dimensión es: ¿cuáles eran las condiciones de posibilidad? ¿Qué hacía posible que una cosa así ocurriera cuando no había ocurrido nunca antes? Porque no nos olvidemos, la reacción de ante esta pandemia no tiene precedentes históricos. La humanidad nunca reaccionó de una manera así ante otras epidemias, que eran además muchísimo más graves que esta. Entonces, ahí exploramos una serie de condiciones de posibilidad. Pero las cosas pueden ser posibles y aún así no ocurrir. Entonces, para que lo posible ocurra, tienen que aparecer una serie de factores que son los desencadenantes. Entonces explicamos en nuestro libro cuáles fueron esos factores desencadenantes que son más circunstanciales, más eventuales. Pero claro, eso podría explicar la primera reacción, pero no por qué se continúa con esta locura. Y para explicar por qué se continúa, ahí sí hay una cuestión más intencional, menos ingenua, y ahí hay que analizar efectivamente los intereses económicos y políticos detrás de todo esto, con dos sectores fundamentales, ¿no?, que son los grandes beneficiarios de esta crisis: las empresas tecnológicas, el capitalismo digital, que más quiere que la gente viva exclusivamente a través de pantallas y esté encerrada y que su vida solamente al consumo y esté con miedo, ¿no es cierto?, y siempre pegado a Facebook, Twitter y ese tipo de cosas, por un lado, y por supuesto, no podemos olvidarnos, ¿no?, el otro gran sector beneficiario, que son las farmacológicas, ¿no? Esas farmacológicas que, quien haya leído la investigación del Danes Gedge, son una verdadera mafia, ¿sí? Y muchas veces yo recuerdo, vos te debes acordar, Carmen, cuando se hablaba en otros tiempos del complejo militar industrial, y cuántas cosas de la geopolítica internacional explicaba el complejo militar industrial. Bueno, hoy el complejo farmacológico mundial tiene más del doble de tamaño, en medido en PBI mundial, que el viejo complejo militar industrial. Y básicamente los grandes laboratorios son empresas capitalistas dedicadas al lucro, con unas lógicas muy perversas, muy perversas, que la mayoría de la gente todavía no alcanza a ver. Por ejemplo, la tendencia a la cronificación de enfermedades, ¿no? Lo que buscan no es curar enfermedades, sino cronificarlas, y cosas por el estilo, que sería largo de hablar, pero que les permite en parte lucrar de una situación que fue real, pero que dejó de serla, ¿no? Para decir lo último, y si querés ya nos liberamos. Si uno mira la historia de la medicina desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, uno encuentra unas décadas que podríamos decir que, al margen, pero sin olvidarnos de los desastres que se hicieron con experimentos aberrantes, etcétera, sin ocultar ese costado oscuro, negro, siniestro que tuvo la práctica médica a lo largo de su historia y sobre todo en el siglo XX. Digo, sin olvidarnos de eso, puesto todo en la balanza, eran mucho más los beneficios que los prejuicios, y eso se traducía en aumento de la esperanza de vida, disminución de la mortalidad infantil, control de enfermedades que habían sido muy graves, o erradicación, en pocos casos, pero algunos, de algunas enfermedades muy problemáticas. Pero esa curva, digamos, positiva de la medicina industrializada, empezó a estancarse allá por los años 60, 70, bueno, se puede discutir cuándo, que podemos observar, por ejemplo, que el aumento de la esperanza de vida ya empieza a dejar de crecer, se estanca, y empieza a aparecer los costados negativos, ¿no? El descenso en la calidad de vida, ¿no? Poblaciones sobremedicalizadas, poblaciones que van perdiendo su autonomía, inclusive en aspectos importantes de su vida, un negocio que crece año a año, pero que cada vez causa menos beneficios y empieza a causar cada vez más prejuicios. Todo esto con estudios muy serios, ¿no es cierto? Y muchas cosas que se presentan como grandes beneficios, que en realidad traen más perjuicios que beneficios. Tiro uno entre mil ejemplos posibles. Por ejemplo, el examen, las mamografías, el examen de mamas de las mujeres buscando posibilidad de cáncer. Hay estudios muy serios que muestran que en general eso no trae no ha redundado en una disminución de las muertes por cáncer en mujeres, y ha aumentado montones de otros problemas. ¿Por qué? Uno dice, bueno, ¿cómo sería esto posible? Porque intuitivamente nos parece que es muy lógico que si detectamos al cáncer tempranamente, es mejor que si lo detectamos tardíamente. Sí, claro, detectarlo tempranamente es mejor que detectarlo tardíamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se hacen esos estudios, no tenemos una certeza del 100%. Entonces aparecen muchos casos de sobrediagnóstico o de mal diagnóstico. Entonces vos tenés mujeres que viven durante años, a veces asustadas, preocupadas, angustiadas, creyendo que tienen cáncer cuando no lo tienen. O que se someten a intervenciones a partir de un diagnóstico que fue errado, más otra serie de perjuicios asociados a esas prácticas que han sido muy estudiados, ¿no? Y sin embargo, se sigue la lógica porque hay un negocio también detrás de esto. Yo creo que la única manera a largo plazo que tendríamos de transparentar toda esta situación, de saber que los medicamentos curan y no cronifican enfermedades, que los medicamentos curan efectivamente y no son puramente placebo, que se me hace lo que necesito y no lo que conviene a alguien porque obtiene una ganancia. Cuando vos vas ahora a una institución médica, no sabés si te operan porque es necesario o porque hay gente que gana plata a partir de esa operación. La manera de acabar con esto es muy simple, y es eliminar el lucro en la salud, que es lo que debería hacer. Que nadie pueda lucrar de la salud. Si nadie lucra de la salud, se elimina inclusive el motivo de la sospecha para la manipulación de estudios científicos, etcétera, etcétera, que es un problema ya endémico de la medicina contemporánea. O sea, que la salud sea objeto de lucro es un escándalo civilizatorio, y yo lamento profundamente que las fuerzas de izquierda, ante esta crisis sanitaria, no hayan colocado la bandera de la desmercantilización y la expropiación de todas las instituciones privadas y de los laboratorios privados como una de las piezas primeras para afrontar este y cualquier otro problema sanitario. Perfecto cierre, con el que coincido plenamente, bueno, entre otras cuestiones. Pero bueno, será tema para otra entrevista, Ariel. ¿Cómo te contactan contigo o con la editorial para juntarse con el libro? Quien quiera y pueda adquirir el libro puede buscarlo en la página de la editorial El Salmón. Como el libro se editó en España, los precios pueden ser un poco elevados para nuestros estándares. Quien no pueda o no quiera adquirir el libro puede enviarme un mail a mi casilla de correo, que es arpetrus, ar de Ariel, arpetrus, con ese final, arpetrus@gmail.com. Y sin ningún problema le envío una copia en PDF, porque este no es un libro que tenga por finalidad el lucro, sino la difusión de información veraz y una interpretación discutible, como toda interpretación, un análisis discutible, pero riguroso, meditado, pensado, sustentado en cifras oficiales, en estudios científicos, etcétera, que por supuesto se dicen muchísimas cosas en el libro, sería absolutamente improbable que un lector coincidiera en el 100% de lo que decimos, pero confío en que nadie se arrepentiría de leerlo y dejaría mucho para pensar y para analizar. Bueno, yo lo voy a leer, ya lo tengo, ya lo hice imprimir en la fotocopiadora amiga, porque es verdad que lo mandás por correo electrónico, yo lo recibí. Bueno, lo voy a poner a leerlo porque la verdad que es un tema que son decisiones difíciles de tomar estas, ¿no? Con lo que viene. Y aunque no podamos defendernos del autoritarismo, de las medidas que toman los gobernantes, por lo menos para aliviar nuestras cabezas, nuestra emoción y nuestros vínculos, aunque sea de alguna manera, cuando uno tiene información seria, concreta, bueno, puede generar herramientas como para mantenerse a salvo, ¿no? La salud mental, cosa que no se ha tenido en cuenta para nada en esta pandemia, es prioridad. Porque, bueno, otro tema pendiente, ¿no? Los suicidios son las depresiones, los vínculos rotos, bueno, todo lo que tiene que ver con los vínculos que se han deteriorado muchísimo, bueno, mientras los que nos imponían las normas seguían con sus vidas normales. Pero bueno, tema para otra entrevista, ¿te parece? Sí, perfecto, Carmen, a disposición, bueno, con gusto. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Un abrazo grande, como siempre, compañero. Te quiero mucho. Abrazo, Carmen. Chau, chau. Era Ariel Petrucelli. Chau, chau. Era Ariel Petrucelli, uno de los integrantes que escribió el libro COVID-19 y la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo, junto a otros autores como Paz Francés, José R. Loaiza, con la colaboración de Federico Mare, Alexis Capobianco, Alberto Pardos Cañardo, Juan Simo Miñana, Adrià, Iñaki Moreno, Suescun y Roberto Colino Martínez, de la editorial El Chalmón. Hasta el próximo encuentro. Obedece a la obediencia, obedecer a la ciencia con gratitud animal, obedecer te hace inferior, regalas tu voluntad, es no ser libre ni humano. Obedecen los esclavos, obedecer por el miedo, obedecer al mercado, en la tierra, en el cielo, en la vida y en la muerte, bajo un sistema de dominación, en un planeta de concentración. Obedecer a los golpes de tu policía, obedecer violencia de tu propio ejército, a tu jefe, a tu encargado y a un montón de anormales que obedecen a cerdos multinacionales. Obedecer al fascismo químico y farmacéutico y a la dictadura del medicariado bajo un sistema de dominación en un planeta de concentración. Obedecer a una gran mayoría de idiotas, obedecer a individuos que son gilipollas, a expertos, científicos y otros carachorras. ¿Quién dijo que los mansos heredarían la tierra? Lo que vamos a heredar es una puta mierda bajo un sistema de dominación en un planeta de concentración. Este audio queda alojado en casandras.org. Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas. En el aire de la web, desde Casandras. Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.